Está lloviendo en la Nevada, arriba en Valledupar. Apuesto que el río César crece por la madrugada. Maye, no le tengas miedo a la creciente del César, que yo lo voy a cruzar, es por el puente Salguero. En esta canción del maestro Rafael Escalona e interpretada por los hermanos Zuleta, el folclore y las hazañas de un hombre enamorado se entrecruzan con las crecientes del río César, fenómeno climático que aparece referenciado en muchas otras composiciones y que gracias a ello nos permite comparar qué tanto ha cambiado el clima en nuestros días. Es decir, ¿tenemos hoy las mismas lluvias de verano de hace 50 años? ¿Tenemos hoy las mismas crecidas del río? ¿Cómo afectan estos cambios en el amor y la agricultura del César? Mi nombre es Angie Marcela Díaz, vengo del municipio de La Gloria. El día 30 del mes de julio, pues me encontré a un primo, fue un primo, entonces pues él sobrevive a eso, entonces pues yo le dije que me hiciera el favor y me bajara un tamarindo, pues se encontraba situado en mi casa. Entonces me dijo pues que debido a tanto invierno estaban dañándose, y pues he ahí ese problema de tanto invierno. Sí, se quedó verde y hay unos que no nacieron, solo se quedó en flor, pero debido a la situación del medio ambiente, cómo está, que está cambiando. ¿Te dijo algo entonces sobre el veranillo? ¿Sabes un poco, te mencionó algo de este problema climático que tenemos? Pues sí, que el, ya pues están cambiando, ya ahora que esta era la época de, pues, del verano y ahora es puro invierno, y pues que eso se va a seguir presentando. A medida que va pasando el tiempo van a haber muchos cambios en la naturaleza y que pues eso le va a traer problemas o consecuencias a las personas que cultivan eso. ¿Y tú te quedaste con las ganas de comerte un buen tamarindo, supongo? Me quedé con las ganas. Tocó aguantármelas. Muy seguramente alguna vez hemos escuchado frases o refranes populares como marzo y septiembre son cual hermanos. Uno dice adiós al invierno y otro al verano. Y otro al verano. O aquel refrán que dice, por el veranillo de San Miguel están los frutos como están la miel. Los frutos como la miel. Muchas veces cuando invitamos a alguien a la casa, un familiar, un amigo, a pasar un fin de semana, lo primero que nos pregunta es, ¿cómo está el clima? Son respuestas que están relacionadas con nuestra experiencia. Es decir, debido a nuestra permanencia en los territorios, conocemos cuándo son las lluvias, cuándo podemos sembrar, cuándo son las cosechas, conocimientos que no se adquieren de la noche a la mañana. Se adquieren porque, al igual que las plantas y los animales, nos hemos adaptado a las condiciones del medio ambiente. Sin embargo, en los últimos años se habla mucho del cambio climático. Bueno, mi nombre es Rafael Lara, vengo aquí como representando como el pequeño productor de casco urbano de Pelaya. He visto el cambio de clima en Pelaya muy alterado, ¿entiendes? Que años atrás no era igual. Y hacía uno la cosechita y todo salía bien, recogía uno su cultivo de lo que sembraba, y ahorita pues estamos en la lucha con ese clima que tenemos. No sé de qué se tratará ese clima, por eso hemos venido a reunir por acá para ver si de pronto conseguimos alguna información respecto a eso. Un claro ejemplo de todo esto es el denominado veranillo, ubicado durante muchos años por los campesinos entre los meses de junio y agosto, siendo este un periodo clave para la floración y polinización de las diferentes especies en la agricultura. Sin embargo, el veranillo está desapareciendo. Me gustaría comentar dos cosas del veranillo. Primero, pues que este año, pues, debido a las demasiadas lluvias, no ha existido. El año pasado, quería aclarar esto, el veranillo se presenta mucho con altas temperaturas, más que todo en el mes de agosto. El término de duración es como de 25 a 30 días. En la ganadería, ¿qué beneficio puede tener? Pues, al ver alto contenido de agua, aumentan pues, los pastos y en cierta parte de la agricultura, a unos cultivos, a otros pues, les perjudica más. En los cultivos, demasiada agua, más que todo aquí en la parte de Gamarra, en la zona ribereña, los cultivos no sirven. De De acuerdo con Ricardo Lozano, director nacional del IDEAM, lo anterior significa que la costa Caribe no vivió el veranillo durante los meses de julio y agosto, por lo que se pronostica que en los departamentos de la costa Caribe seguirá lloviendo hasta el final de año. Además, agrega que los afectados por el fenómeno serían los siguientes sectores. El vial y de transporte al presentarse derrumbes. El agrícola y ganadero, ante el exceso de humedad, se dispararán las enfermedades. En el sector salud, se incrementarían las enfermedades virales y afecciones pulmonares. Igualmente, aumentarían las emergencias por inundaciones. Bueno, el veranillo en sí, este año no ha habido, porque ha habido harta agua y pues no ha afectado en nada, simplemente en las zonas ribereñas, porque la cantidad de agua ha subido los niveles del río Magdalena. Entonces ha afectado más que todo la zona ribereña, más no las zonas altas que tiene todavía Gamarra. Según el IDEAM, la ausencia del veranillo está asociado al fenómeno del Niño y la Niña debido a las variaciones que se presentan en el Océano Pacífico y que se traducen en un intenso verano o exceso de lluvias, es decir, un desorden climático que para los expertos es el producto del calentamiento global. Bueno, respecto al veranillo le cuento que no hubo veranillo este año. Que nos ha afectado, sí nos ha afectado porque nosotros tenemos cultivo de cacao que está empezando a dar producción y le está muy mal el agua, mucho, o sea, sí es necesario el agua, pero no mucho. El plátano también lo coloca, pone amarillo. Entonces, como el año pasado hubo resequedad, entonces este año tuvimos mucho invierno y que nos afecta. A raíz de que no hubo veranillo tampoco hubo cosecha de maíz, no se pudo sembrar, porque la mayoría de la gente pues todavía tiene la costumbre de rozar y quemar. Porque ya esa costumbre están acabando, porque ahorita hay que arrollar y no se quema. Pero a raíz de eso no hubo siembra de maíz este veranillo. La lluvia que venía en octubre ahora llega desde julio y dura todo el año. El sol quema y ahora hasta los campesinos tienen que usar bloqueador. El crecimiento socioeconómico del mundo trae asociados daños a las variaciones regionales del clima, sugiriendo un incremento en la vulnerabilidad al cambio climático. Para ello, hemos consultado a Alejandro Galeano, coordinador de la campaña de soberanía, seguridad y autonomía alimentaria en Colombia. Bueno, el cambio climático y la agricultura y los alimentos. Yo creo que mucho se viene hablando ahora del cambio climático y cómo afecta pues todo a la vida de los humanos. Indudablemente que cuando un suceso de estos se da, va a afectar a todos, no solamente a unos, nos va a afectar a todos y a todas los humanos de gran forma. La agricultura contribuye a ese cambio climático, pero no es la agricultura, cualquier agricultura, la que contribuye grandemente a ese fenómeno es la agricultura convencional, la agricultura que se sustenta en el uso de insumos de síntesis, de insumos químicos, que demanda una gran cantidad de energía proveniente del uso de energía fósil. Ese uso de energía fósil es lo que genera ese cambio climático. La ganadería contribuye a ese cambio climático con los gases que expelen los animales. El calentamiento global se está manifestando en las regiones, afectando a los pequeños agricultores, y en nuestras manos está cultivar un futuro mejor. Un futuro mejor.